una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La cantante argentina Sofía Viola y sus raíces latinoamericanas crecieron en el underground de Buenos Aires. Desde muy pequeña tocó trompeta y violín, se crió entre música y militancia y rapea contra el sistema que oprime a la diferencia y al patriarcado. Loli Molina, también argentina, es parte de una nueva generación de artistas y cantautores jóvenes y talentosos. Es guitarrista, cantante, compositora, escritora, productora y artista visual. Ambas son una combinación perfecta para este nuevo single del 2020, No Tengo Na. Cuando me pregunto si tú existes, amor, entro después en órbita, en el espacio de mi mismo amor. ¿Será que por eso la flor sabe que es flor y la estrella Venus sabe por lo menos por qué brilla más bonita, amor. El astronauta, por lo menos, ve que la Tierra es toda azul, amor. Es bueno saberlo, porque es bueno vivir en el azul, amor. Pero tú, ¿quién sabe? Tú eres una mujer, sí, tú eres linda porque eres. Cerramos la semana como la comenzamos, escuchando guitarristas. En este caso, a una guitarrista joven, muy joven, americana, que se llama Ashley Lucero, haciendo una composición del genial guitarrista brasileño Baden Powell, que se llama Astronauta, que es el texto que leímos en el inicio. Diferentes.